Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles, de 3 a 5 de la tarde, hablamos de arte. Buenas tardes, Wanda. ¿Cómo estás? Gracias por venir, ya que estamos en canciones de Soda Stereo. Hola, feliz primavera cero. Esto es Radio Van Gogh, la radio que Van Gogh escucharía con la oreja que le quedó si en la primavera de 1889 hubiera existido la radio. O tal vez escucharía una de esas que pasan reggaetón todo el tiempo para terminar de quemarse la cabeza y pintar cada vez mejor. Solo Dios sabe, así que... ¿Cómo estás? Somos... Bueno, hoy tenemos... Hoy ya vamos a pasar el... Hace calorcito, está lindo. Sí, se fue un poco la ceniza que nos tenía... Después de la polinización de las cenizas. Sí, nos está polinizando la ceniza que cayó el año pasado, así que... Pero bueno, parece ser que además de dejarnos ciegos y quemarnos la garganta, le hace bien a las... Y secarnos las fosas nasales. Plantas y todo, todo eso, para el reino animal no es del todo amable la ceniza, pero para el reino vegetal aparentemente es como el suplemento dietario. Así. El Ensure Plus. Efectivamente, eso, que no me salían los nombres de ese alimento, Mark Acme. Bueno, entonces vamos al tema 2. Podrá ser, ah, oh, muy bien, estamos todos en la nave espacial al comando de los controles. Bueno, vamos a escuchar a Charly García, Pedro Aznar, del disco Tango 4, Solo Dios Sabe, la canción de los Beach Boys, castellanizada. Estamos al aire. Ah, yo que pensaba respirar un poco. Bueno, buenas tardes otra vez. Estamos en Radio Van Gogh. Acá con Fernanda Fonsi Gaspari. Y con Aurelio García. O lo que queda con de Wanda. Con Wanda. Wanda, ¿tu apellido cuál es que no nos...? Marconi. Marconi. Uh-huh. Bien. Wanda Marconi, nuestra operadora express, que se manifestó hace instantes. Así que bien, hoy tenemos un programa que casi podría confundirse con un libro de quejas. Es cierto, que... pero no está bueno. No, está bien, o sea, no hay nada. Hay gente que no le gusta y es más lindo quejarse, sí, que escuchar quejas. Quejarme. Pero sí, no, también yo creo que somos para mí sí es una forma de arte. En general es una forma de arte medio así como, digamos, autoerótica, en el sentido que se divierte más el que se queja que el que escucha al otro quejarse. Obvio, sí. Pero bueno, tiene depende del artista, de la queja, digamos, la, ¿cómo es?, lo interesante que pueda resultar o no. Pero bueno, tenemos una super profesional al día de hoy, que hace un tiempo que no nos venía a visitar. Es cierto. Nuestra querida Abelina Lesper, que le hacen un reportaje y Freddy Krueger hubiera sido más amable. Pero yo estoy re de acuerdo con lo que dice. Y yo de ratos sí, de ratos no. Es como que... todo bien, pero yo veo las pinturas que a ella le gustan y me parecen horrorosas la mayoría. Ah, bueno, pero es, sí. Pues dice, bueno, está bien, no te gusta nada de todo esto, a ver qué miércoles te gusta, querida Abelina. Y empecé a mirar y dije, oh, Dios, qué feo. Déjame devolvérmelo a Jeff Koons. Pero bueno, tampoco están feos. Fíjense en internet y van a ver lo que es. Para esto es el verdadero arte. Y pone unos pintores así que algunos están buenos, pero otros son como que pinto, luego existo. Sí, igual a mí me gusta su punto de vista. No, sí, seguro. En ese sentido, a mí al menos me divierte. Y me divierte en que en este momento que nadie se atreve a dar una opinión, digamos, poca gente, o no está, digamos, no es lo que más se acostumbra a dar una opinión así tajante y, como es, y contundente acerca de lo que está pasando con el arte contemporáneo en los últimos años. Vamos a hacer de nuevo, hace 40 años que venimos viendo y escuchando y sintiendo lo mismo, pero más o menos algo así. Sí. Bueno, y en sí, la crítica mexicana Abelina Lesper, que ha escrito unas cositas así, dice que cree que quiere acabar con la estética contemporánea. Leeremos una entrevista concedida al periódico venezolano El Venezolano. Valga la redundancia, pero bueno. Bueno, ahí Abelina nos cuenta todo eso. Así que nos vamos a poner el casco y nos vamos a sumergir en el fragor de la batalla en pocos instantes. Después vamos a ver, digamos, algo más o menos en esa sintonía, sí, de Eduardo Iglesias Bricles, pero con otra, digamos, con otro don de gentes, así, con menos furia y más tolerancia. Este es más positivo. Qué sé yo, es como, me parece que es un hombre mayor, con más años, entonces dice las cosas con un poco más de calma y dice, bueno, llueve, me pongo un paraguas, no puteo a las nubes. por pensarlo de alguna manera. Bueno, ¿por qué no hay, se pregunta Eduardo Iglesias Bricles, por qué no hay malos artistas ahora? Con bastante malicia, pero menos virulencia que Abelina. Bueno. Y bueno, dice, bueno, un pequeño resumen, Bricles dice que nos hace notar que al eliminarse ciertos cánones y ciertas normas, todas y todos pueden aspirar a ser grandes artistas. Así que está muy bien que ahora todos podamos ser artistas. ¿Qué opinas con respecto a eso? Y que es más aburrido, menos adrenalina. Es como que todos así llenamos el formulario. ¿Vos crees que todos pueden llegar a ser artistas? Y depende de lo que se considere arte. Cuando el arte eran todos los cánones academicistas, no, pero ahora que no hay cánones, sí, mira qué sencillo. Incluso hay gente que no sabe dibujar ni una casita, ni dibujar una O con un vaso, conozco varios casos. Ay, me hiciste acordar una vez a un compañero, el dibujo que le dijiste, bien, llegaste a los egipcios, dibujaba todo de costado con el ojo de costado. Claro, bueno, estamos en una instancia egipcia. Bueno, por eso, pero el arte ahora que carece de reglas... Pasaste del arte rupestre a los egipcios, le dijiste. Bueno, es un avance, son como... Depende de la época y lugar del mundo, son muchos miles de años, es una evolución importante. General, bueno, pero, pobre, o sea, Reinaldo. Bueno, estamos haciendo nombre. Bueno, pero hablando de eso, yo siempre rescaté de él la originalidad y la frescura, que quizá otros grandes técnicos, digamos, de la aplicación de las técnicas del dibujo, por ahí no tienen o pierden. O sea, esa Está muy bien. Y a mí es como que me divierte mucho más la frescura a veces que la precisión hueca. Problema es cuando no hay ni frescura ni precisión, que también hay varios casos. Pero bueno, pero sí, estamos en un momento de la historia donde todo es posible, así que está bueno, porque esa absoluta falta de límites hace que nadie se pueda enmascarar demasiado en ningún lugar. Porque en otros momentos algunos artistas podían enmascararse detrás de la técnica, y otros artistas podían enmascararse, qué sé yo, detrás del concepto. Ahora que ni técnica, ni concepto, ni nada, nos queda solo lo que hacen los artistas. Palabra que, digamos, ha perdido peso también. Exacto. Pero bueno, es como la agricultura, como la soja, ¿no? Un cultivo, sí. ¿Cómo se llama eso? ¿Cultivo mono? Sí, el monocultivo, bueno. Eso hablábamos en una época con un amigo acerca del monocultivo que provocan algunas corrientes estéticas, pero bueno. Bueno, después, no sé si llegaremos a leerlo, pero hay un colofón en encantadora sintonía con lo que decía Iglesias Bricles, también él mismo lo dice de su blog, y plantea los ficheros de los comisarios de arte, o sea, lo pone así como con mucha ironía respecto, como si fueran el FBI de las artes, donde están los nombres de los artistas, el lugar de procedencia, la edad, fecha de nacimiento, las habilidades, sí, todas las... lo que son capaces de hacer. Entonces hay como un gran fichero con todo eso. Muy interesante. ¿Cómo? Y después vamos a echar una mirada a un nuevo medio gráfico aparecido recientemente en nuestro medio, la revista Sucesos del Arte Hoy. Nos enteraremos de un proyecto súper, súper extremo denominado Clínica de la Nada, que patrocina un grupo de curadoras y curadores muy conectadas y conectados con el presente. Y ahora, un pequeño párrafo aparte, porque es Bariloche, la vecina localidad en la que uno va a hacer las compras, entre otras cosas, al menos yo, estrena nuevo secretario de Cultura. Así es. A la antigua secretaria de Cultura la echaron. Bien. Todo el mundo pensaba que era por inepta y por inoperante, pero no era por eso. Se ve que estaban muy conformes con su escasa actividad. Fue un problema político, que es decir, como es costumbre en Bariloche llevarse mal con las autoridades provinciales, el intendente de Bariloche está medio enojado, hay algunos asuntos con, digamos, la administración política, con el gobernador de Río Negro. Entonces, como aparentemente la secretaria de Cultura, no subsecretaria de Cultura, era, digamos, cercana políticamente a Bretilnec, le dijeron, tómatelas. Y pusieron al subsecretario, que estaba por debajo de ellos, que lo primero que dijo fue que estaba súper re de acuerdo con el intendente, que era el intendente, era lo más de lo más, que no tenemos plata para cultura, y una frase realmente que nos llena de esperanza: vamos a ver cómo vamos zafando en su proyecto cultural. Así que bueno, vamos a ver cómo va zafando, ¿no? Yo calculo que podría titularlo un cacho de cultura, así, un cacho pequeño. Así que vamos a ver las cosas bien. Sí, yo igual no retomó la importancia del SCUM. El SCUM dice hoy, el SCUM están todos cruzados de brazos esperando que venga plata de afuera, de un crédito de Sarasa, del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, que no es que, bueno, vamos a hacer un SCUM gigante todo nuevo. O sea, sí, pongámosle que lo haremos en algún momento. Que ese es otro debate. Pero mientras, ¿por qué no arreglan el techito del SCUM? ¿Por qué no se vuelve a usar? Porque adentro sigue habiendo actividad de la gente que trabaja y que está asignada al SCUM, siguen ahí. O sea, ahora es como yo siempre que paso espío adentro y es como un aguantadero, donde se supone que está cerrado porque es peligroso para la gente, pero la gente que trabaja ahí la pasa bomba. Hace un año que no hacen nada. Hicieron una fiesta la otra vez. Mira. Sí. En cumpleaños festejaron un nene. Sí, es impresionante. Bueno, así que le vamos a desear la mayor de las suertes. Debería acordarme el nombre, es una persona bastante conocida Gianelli. En Bariloche, sí. Julio César Gianelli. Así que reconoció que falta presupuesto para la cartera cultural y remarcó que no habrá cambios sustanciales en la gestión. O sea, una de las peores gestiones que yo he conocido en mi vida en todos los lugares que yo he estado en el mundo. No es que, bueno, es una gestión más o menos, que la vamos a ver cómo la completamos, sino que no va a haber cambios sustanciales. O sea que la gente de cultura de Bariloche se va a seguir rascando. Así que ojalá que cambien las cosas, ojalá que salga todo bien. El Yeye es conocido, es un gran platero también argentino. Bueno, o sea, tiene algo de, que se de lleve, artista, que de se cultura y todo. Y ojalá que. Bueno, pero por lo que ha dicho, por todos. Lo que ha dicho, que ha sido más que nada para agradar al intendente. Total, los, digamos, la gente que trabaja en arte en Bariloche se ve que mucho no le importa. Pero bueno, al margen, deseémosle la mayor de las suertes, que en algún momento yo tenga que tragarme todas y cada una de mis palabras, me las tragaría con inmenso placer. Sería el primero en decir, oh, me equivoqué. Pero esperemos que temo tremendamente tener un poco de razón en esto. Así que, bueno, nada, Juancito, toda la mejor para vos, ¿viste? Esperemos que no tengamos que escribirte cartas y esas cosas. Bueno, a continuación escucharemos una encantadora pieza de contestatárica vanguardia musicalica, la recientemente abandónica del bárquico Nacha Guevárica. Nacha Guevara, mazúrquica modérnica, por favor, un clásico de la contracultura. Me han preguntado con varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadoricas, hay que preguntica más infantílica. Le contestadico yo al preguntónico cuando la pánsica pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiéntico que los detenga si tienen hambre que a los popularicos. Preguntadónicos, partidivísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrósicos más que los bérsicos, más que las huélgicas y los defílicos. Pajito cuérdica, firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballerísticos, almidonádicos, almibarádicos, ni. Le echan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matánsicas tiene la histórica en sus pagínicas bien enfrentádicas. Para montárrica le hicieron fáltica las resbalósicas revolucionicas. Ni los obréricos, ni los paquíticos tienen la culpica, señor fiscálico. Lo que yo cántico es una respuestica a una preguntica de unos graciósicos. Y más no cántico porque no quiérico, tengo perésica en los zapáticos, en los cabellicos, en el vestídico, en los riñónicos y en el corpiñico. Buenico, acá estamos de vueltica, hablando de los castillicos románticos de Alemánica. Así que, qué lindos lugares, ¿no? Porque Alemania, estamos, íbamos a comentar una nota así cortita antes de entrar en la vida de Avelina. Una nota que salió en Clarín hoy. ¿Cómo? No sé nombre, no sé, ¿cómo vas a decir Clarín? Estamos en una radio oficialista, así que no podemos mencionar. Clarín. No, es una nota, no la vamos a leer entera, pero hay una muestra que de un artista alemán que vive en la Argentina hace unos cuantos años, Wolfgang Luh, que traía una exposición que constaba de objetos que había encontrado él cavando un pozo en su ciudad, cavando unos cuantos metros, se encontraban con restos de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, cuando en la reconstrucción de Alemania, las partes más destruidas de las ciudades, en lugar de limpiar los escombros, se echó tierra encima, se apisonó y se construyó. Arriba se echó pastito. Más sencillo. Bueno, cavando un pozo se encontró con trozos del pasado, todo tipo de cosas. Bueno, la muestra eran como 200 kilos, una cosa así. 160 kilos. Sí, de objetos y cosas. que Wolfgang, digamos, es un artista que trabaja con el objeto trouvé, las cosas encontradas, y los arma y los monta, es más así como una especie de arqueólogo que de, no es un artista que pinta. Sí, pero es como una muestra a la memoria también, claro, no, sí, ¿no? por eso es digamos, en eso consiste la exhibición de los fragmentos de lo que él encontró, digamos que son tremendamente simbólicos. Y por otro lado estaba el catálogo bilingüe, altamente alemán, me imagino. Bueno, cuestión que está la muestra detenida en la aduana porque, no sé si recuerdan, hace un tiempo una de las cuestiones que hubo, digamos, que generaron más polémica con estas trabas a las importaciones, que eran los libros traídos de afuera, con el tecnicismo este que si tiene la tinta, no sé qué porcentaje de plomo. Sí, 0,6, más del 0,06 de plomo no entra porque acá cuidamos mucho la ecología. Gracias al señor Guillermo Moreno. Bueno, por eso, es decir, la... Lo mismo pasa con la importación de libros, gracias a esta... No, pues, pero bueno, se ve que aflojaron un poco, pero con la cuestión de los libros, pero no con el amigo Wolf, así que lo tienen. Aparentemente la muestra se iba a hacer en el colegio, que era el Colegio de Arquitectos de Buenos Aires, en la Sociedad Central de Arquitectos, que sería como el Colegio de Arquitectos, de Museo de Arquitectura y Diseño de la Sociedad Central de Arquitectos, el MARC. Bueno, sí. Los artistas plásticos de Buenos Aires han reclamado. Pero aparte el control de tinta no se le hizo. Claro, no, es que como no le hicieron el control de tinta, no tiene el control, no tiene papel, no entra. Y así está parado en la aduana una exposición de arte. Y encima va a tener que pagar el depósito de la aduana. Eso dice, yo creo, sí, como decía mi abuela, trascornudo apaleado. Encima que pobre, no puede Wolfgang exponer, le detienen por el que lo... Bueno, nuestra solidaridad con Wolfgang. Sí. Así que, bueno, igual la muestra se va a poder ver en el 2013 en Kassel, en Alemania. Así que se la devuelven. Bueno, no sé, saludos a Wolfgang. Y vamos a entrar en materia, así, con nuestra amiga Abelina, la villana power mexicana, una mezcla de Thalía con Gatúbela. Sí. Terror de la ortodoxia contemporánea y patrocinadora de artistas que saben dibujar una casita. A ver qué tamaño de letra tengo, porque me olvidé los anteojos. El otro día los perdí, pero hoy directamente me los olvidé allá en la facultad. Así que, me puse un tamaño de letra que voy a poder ver. Aumentala, si no la pantalla. No, yo tengo aumentado, mira, tengo toda la pantalla. Así que esto soy capaz de leer. Ah. Y si no, vos me ayudás, dale, Fernanda. Es un reportaje, dice Abelina Lesper. No descalifico a las obras. Ellas se descalifican con su vulnerabilidad física y teórica. Ni por acá ni por allá. Uh-huh. Lo que hablamos hace un rato, que ni concepto ni técnica. Son, digamos, ya cánones que hemos superado y nos hemos liberado de esos mandatos, así que podemos hacer cuanto nos plazca, con lo bueno y malo que tiene eso. Bueno, el copete dice: Abelina Lesper es una excelente ensayista y conferencista mexicana en el panorama artístico actual. Polémica, irónica y mordaz, Lesper cuestiona a los artistas, marchands y curadores más consagrados por su, entre comillas, falta de rigor y sus textos, entre comillas, cobardes y entreguistas. Me encantó la palabra entreguista, que se usaba cuando yo era joven para descalificar a los partidos de derecha. Mira. La política entreguista y todo eso, los contratos petroleros, bueno, las cosas así. Bueno, para esta escritora y crítica de arte acreditada, el arte contemporáneo ya no sirve para plantear nuevas ideas, sino más bien para alimentar egos. Dice Franklin Fernández. Bye, Franklin Fernández. Franklin es el... el que entrevista. Claro, Franklin, qué bueno, FF, como otro FF de acá, muy muy poderoso de acá. Franklin Fernández como Fernando Farina. ¿A quién le podríamos hacer un reportaje? Franklin Fernández, qué nombre, ¿no? Bueno, pero los nombres caribeños suelen ser así, mezclarse. Sí. Los países pro-yankee se llaman todos Daisy, Kevin, sí. Daisy Kevin, y los países pro-soviéticos se llaman todos Yuri, en Cuba y todo eso. Es muy divertido. O sea, Yuri Gómez contra Franklin Gómez. Jessica, nombres así. Bueno, preguntan, con Abelina Lesper la crítica de arte retoma su ruta polémica. Su conferencia magistral arte contemporáneo, el dogma incuestionable. ¿Alguna vez hemos hecho referencia a esa conferencia magistral? Ha causado un revuelo en todo el continente, desde México hasta la Argentina. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y Abelina dice... ¿Tienes ganas de hacer de Abelina un rato? Dale, bueno, me vas a cansar. Es una consecuencia del hartazgo que tenemos todos los que vamos a los museos y nos encontramos con obras que fuera de ese recinto no podrían sostener su posición de arte, obras que una vez terminada la exposición se van a vertedero de la basura. Cosas que no demuestran inteligencia y que están validadas por citas de Deleuze, Baudrillard, Adorno, Benjamin, Danton y otros. Hasta el objeto más elemental, entre paréntesis, basura, agua sucia, excrementos, tiene detrás de sí un argumento filosófico que lo convierte en arte. No trabajo, solo palabras. Muy bien. Áspera. Arte hecho con palabras. Quizás una definición de poesía. Uh-huh. Sí, está bien. Bueno, ¿qué críticos de arte admira con devoción? Marta Traba iluminó su camino. Esta es una española que estuvo muy de moda en su momento. Y Abelina dice: los textos de Traba son interesantes y emotivos, alejados de la frialdad que ahora se usa como signo de la crítica que pretende pasar por erudita. Robert Hughes, Simon Schama son para mí grandes críticos, pero lo que me ilumina es el arte mismo. Por un lado, la posibilidad de crear pensamiento original ante la presencia de una obra, y por otro, la denuncia de que no se trata de exponer como arte sin serlo. No puedo quedarme indiferente ante el fenómeno. Es un compromiso ético decir lo que veo y decirlo con claridad. Miércoles, estamos aterrorizados. Sí, pero algunas personas piensan que usted reacciona antes de observar y descalifica antes de sentir. ¿Qué le respondería, Abelina? Con observar se refieren a leerse las cédulas curatoriales del discurso que acota, protege y define que un montón de libros despedazados son arte. El arte se debe ver sin intermediarios, sin introducciones de uso, la experiencia estética es libre y es un ejercicio intelectual y emocional que no merece que lo unifiquen y lo sometan. La percepción es una función cerebral que está mutilando con la existencia de que las cosas no son lo que vemos. No son en seres de cocina, es una manifestación feminista de la soledad. No es una foto robada de una revista, es un ejercicio de apropiación que retrae la noción de autoría. Las cosas no son lo que son y ni los discursos ni la teoría las van a transformar. No descalifico a las obras, ellas se descalifican con su vulnerabilidad física y teórica. Objetos que fuera del recinto del museo, sin la teoría, no se sostienen como arte. Eso es lo que los descalifica. Ante objetos que no demuestran su calidad de arte, lo único que podemos sentir es rabia por la degradación que hacen del arte mismo. Las otras cosas que acotan los curadores, esas son parte de la ficción de que esto no es arte. De que esto es arte, perdón. Está bien. Pasa que tiene razón, pero por otro lado, muchos de los que, digamos, que sostienen el arte contemporáneo, sí, es así. Es así, no... Digamos, no... O sea, la vulnerabilidad física y teórica es un valor. O sea que todo eso, digamos, el eje del trabajo es eso, de retar, como dice, la noción de autoría. O sea, la apropiación es retar la noción de autoría. Está bien. A veces con ese tipo, digamos, con esos recursos mínimos se pueden hacer cosas interesantes. El problema es cuando eso se transforma en una fórmula y todos hacen lo mismo prolijamente. O sea, son como un eco de un eco de un eco de un eco y se vuelve cada vez más irritante. Sí, paren, basta, ya está, el primero que lo hizo es un genio, todos los demás una manga de pavotes, pero bueno. ¿No se acuerda la semiótica de la imagen, la concepción triádica del signo según Peirce? Esto de que un eco del otro eco que se repite y se repite y se repite. Claro, suena súper erudito, súper elevado cuando lo decís, pero cuando uno lo ve puesto en práctica dice, oh Dios, estamos estudiando... Es un caso de semiosis infinita. Estamos estudiando semióticas en fotocopias borrosas, qué feo. Sí, escaneadas, tachoneadas. Pues a mí, si existiera un infierno y a mí quisieran hacerme sufrir realmente toda la eternidad, semiótica de la imagen los martes y por eso, pero se, el tendría que el inframundo de leer digamos, si terminología intrincada en fotocopias difíciles de y leer. Saber lo que dice y saber qué dice cada autor, en fin, nada. Bueno, pero muchas veces uno no sabe lo que dice, pero con repetirlo con más o menos con un tono similar y convincente funciona. Ay, sí. Sobre todo si la persona que te escucha tampoco le importa demasiado lo que vos le estás diciendo. Entonces ahí... No, es un poco bigotito, así que... No estoy hablando de nadie en particular, no, estoy recordando épocas... Le importa todo. No, yo estoy recordando épocas cuando estudiaba yo, que sí, todos repetían la terminología... No, es un constante látigo. Castigo. Caramba, mira, este programa se está convirtiendo en una especie de tribuna de denuncia. Y bueno, ya que nos quejamos todos. Bueno, por eso, la hacemos callar a Belina, que se queje ella, y nos quejamos nosotros. Yo también puedo ser ácida, ¿viste? Está bien, a ver. No, pero está bien, que es muy divertido quejarse. Yo, o sea, en un momento me vi en el año 89 tratando de entender fotocopias del año 89, subrayadas con resaltador celeste. Y es me agarró como miedo por adentro. Bueno, a ver, estábamos en la ficción del arte. Bueno, dice, le pregunta a Franklin Fernández. Si el arte contemporáneo es una farsa, si la carencia de rigor en las obras ha permitido que el vacío de la creación, la ocurrencia, la falta de inteligencia sean los valores de este falso arte, y que cualquier cosa se muestre en los museos, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Cuál es la verdadera razón de fondo por la cual usted está protestando? Aquí estamos. A ver. Belina le responde. Por la persecución que han hecho del verdadero talento, dice. Resulta que todo es susceptible de ser expuesto en los museos contemporáneos, desde orines hasta cadáveres de animales y salas vacías, menos pintura, grabado, escultura, dibujo de calidad, obras de visible talento y audacia. Por un lado dicen que hay que acabar con la figura del genio y por otro otorgan poderes sobrenaturales a una persona sin talento ni trabajo artístico para que designe cualquier objeto como arte o mande a hacer su obra como Hirsch o Kunz y diga que es un artista. Muy bien, eso está muy bien, el pensamiento mágico después de todo. No es pensamiento mágico, es, digamos, la persona que tiene poder señala con el dedo y dice, esto es arte, esto es no. Esto es arte, vale mucho dinero o poco, depende qué clase de arte esté señalando y ya. Está muy bien, porque digamos, al menos ya sabemos, uno ve así, este señalador de obras señala esta clase de obras, mejor apartémonos y esperemos que le toque señalar a otra persona que señale cosas más parecidas a lo que nosotros hacemos y así de simple. No lo planteo como un conformismo, sino más bien como un fatalismo a todo esto. Bueno, a muchos otros, dice Franklin, a muchos otros les parece irónico que usted diga que el arte contemporáneo sea realista o endogámico cuando promueve el retorno de la figura del genio y de la élite cultural y segregacionista por su estructura burocrática para complacer las instituciones y a sus patrocinadores. ¿Cuál es su posición ante los artistas o marchantes que parecen burlarse de nuestra inteligencia? La verdad que qué pregunta que no alcanzo a entender antes de que hable a Belina. Claro, si no, por eso dice una cosa y después pregunta otra el amigo Franklin. A ver cómo le responde, a ver cómo va a burlarse nuestra inteligencia a Belina. Ah, no, eran los otros, a Belina respeta nuestra inteligencia. La figura del genio es una realidad. Hacer el arte democrático lo hizo más mediocre, no lo hizo inclusivo. El genio es resultado de trabajo y trabajar es lo que no quieren hacer los artistas que llevan su ropa sucia a la sala y le llaman arte. En lugar de llevarle a un lavadero. Kunz no puede hacer ninguna fase de su obra, ni siquiera bocetarla. Todo el trabajo se lo hacen. Es el caso de Hirsch y de Richard Prince y de miles de artistas patrocinados por el sistema. Son obras sin trabajo artístico que además ni son bellas ni son inteligentes en su estética y propuesta. Ah, las de Kunz, Avelina, las de Damián, ponele, de Hirsch, ponele que no sean muy lindas. El otro, Richard Prince, no tengo el gusto, pero me voy a fijar. Bueno, lo que sí lograron es que gente de verdadero talento y trabajo estén fuera de los museos y de las galerías. El marchand que vende estas obras, que expone un reloj dentro de un vaso con agua y dice que cuesta $30,000, es un mercenario que se aprovecha de una moda de consumo elitista e ignorante. La especulación que provocó esta crisis, las burbujas inmobiliarias y los bonos basura compran estas obras basura. Eso está bien. No, además también se habla mucho que se usa, digamos, este tipo de cosas para lavar dinero. Uh-huh. Que es, digamos, porque de última está bien, qué sé yo, pagar $120 millones por el Grito de Munch o pagar 30 lucas por un vaso con un reloj adentro. Es casi igual de obsceno. Uh-huh. Es decir, pero bueno, el asunto es que sí, que muchas obras se les infla el precio para decir, uy, pagué todo este dinero por esta cosa, y después resulta que están haciendo ingeniería financiera y dibujando numeritos. También mira por dónde están dibujando después de todo. Pero no es en todos los casos, pero... Vamos. ¿No tendríamos que escuchar un tema, Aurelio? Sí, eso estábamos. En eso estábamos. ¿Qué canción le íbamos a poner? ¿Qué música le íbamos a poner a esto? ¿Qué otra cosa que la grasa de las capitales? Por Serú Girán, banda, por favor, que importan ya tus ideales. Que importan ya tus ideales. Que importa tu canción, la grasa de las capitales cubre tu con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esa chica bien decorada, con esa vieja toda quemada, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a acabar, no se va a acabar, no se va a acabar. Thank you. glasses. Seguimos acá con Avelina. Sí, y con Franklin Fernández. Con Franklin Fernández. Franklin y Avelina, un solo corazón. Están enojadísimos porque no es que él es un periodista así. Está todo un periodista así como más neutro, más. Sino que está re comprometido con la causa también. Entonces le pone fichas a Avelina, lo cual hace que. No le vamos a leer entera a la nota. Le pueden. Que debe haber tenido a entrevistar a Avelina, ¿no? Sí, qué sé yo, pero sí. Por ahí. Sé que preguntas inteligentes le puedo hacer. Se notó porque se nota que las preguntas no son producto de la improvisación, sino estuvo preparando la entrevista con mucho tiempo. Igual no la vamos a leer toda, que es porque es bastante larga. Quien quiera leerla entera no tiene más que meterse en el blog de Avelina Lesper. Así, a ver, vamos a ver exactamente cómo se llama el blog de Avelina Lesper. Creo que es avelinalesper.com. Acá está. Avelina Lesper, crítica de arte, www.avelinalesper.com. www.avelinalesper.com. Ahí lo leen y dicen, Avelina querida, y se van a enterar un montón de cosas. Hay muchas de ahí, por ahí viendo en el Facebook, salen alguna nota, algún comentario de ella. Hay una legión de artistas contemporáneos re sensibilizados, re heridos, re fascista, le dicen cosas, reaccionaria. No puede ser. Cual también tiene razón, tiene sus argumentos, pero por lo menos es divertido que, digamos, esta gente que está tan satisfecha y tranquila. Es que dentro del mundo del arte, o sea, una mina como Avelina Lesper no le puede decir nada. Sí, le puede decir de reaccionaria. Ah, bueno, eso sí, ella también puede decir lo que quiere tu obra. No, por eso es la o sea, libertad de opinión, mientras no la agarren, de las mechas así. Me imagino alguna una artista, agarrar a Avelina Lesper de los pelos, claro, es un happening. Claro, algún colectivo de artistas plásticas, si no hacemos una cuestión de género, que la agarren entre unos señores o otras chicas, que la agarren de las mechas y la arrastren por el museo de arte del momento, así, toda la cosa así. Y lo nuestro es una obra, ¿no? Sí, qué divertido. Bueno, volvamos porque si no se nos va a ir la tarde diciendo tonterías. Dice usted que la sobre soy Franklin. Dice usted que la acumulación de objetos no es creación y mucho menos arte. También afirma que la mayoría de los artistas actuales no son creadores, sino más bien una especie de acumuladores compulsivos. ¿Cree usted que la mayoría de los artistas actuales acumulan desechos compulsivamente? ¿Los creadores contemporáneos han perdido la capacidad de tomar decisiones y no pueden discriminar entre un objeto y otro? ¿Y más bien saturan su vida con cosas inservibles? A lo que responde Avelina es, el ready-made no es creación, es la designación arbitraria de un objeto industrial como arte. Esta saturación de objetos responde a que llenan la sala de cosas y de retórica para enmascarar su vacío de talento. ¿Cuándo la llenan? A veces no ponen nada. Es pánico al vacío de la sala que son incapaces de habitar con obra real. No son capaces de discriminar porque no hay creación. En el proceso creativo, el verdadero artista toma decisiones de color, composición, tema y usa unas y desecha otras. Además, es autocrítico, ve con distancia su trabajo y lo juzga. Pero si el autollamado artista sabe que lo que haga es arte, que no necesita analizar su trabajo ni tomar decisiones porque es infalible, lo que pongan en la sala tendrá una justificación curatorial y un precio en euros. Pues ¿cómo y para qué discriminarlo? Pone todo en la sala, lo que sea, sabe que entre él y el curador le dará sentido de arte a lo más safio que presenten. ¿Cómo te explico? Eso va más allá de una utopía. Es el paraíso de la estulticia. El paraíso de la estulticia. Mira, tenemos título para la próxima muestra que vayamos a hacer de arte contemporáneo. El paraíso de la estulticia. El paraíso de la estulticia. Y llenamos todo el museo de cosas que encontramos camino al museo. Es un sinónimo erudito para decir boludez. Claro, la era de la estulticia, por ejemplo. Si el individuo se hubiera tenido un poco más de educación y un vocabulario un poco más refinado, su disco más famoso se hubiera llamado La Era de la Estulticia. La Estulticia y los Estultos. También suena fuerte. Estulto. Estulto es... estúpido. Sí. Estólido también es otro sinónimo. Sí. Bueno, yo hice un cuadro hace unos años que eran todos sinónimos de esa palabra. Un señor que le decía a la gente... Entonces, ni una sola palabra fuerte esas que merece un pip, sino todas palabras muy de diccionario, muy así. Entonces decía esto, ólido, estulto, sopenco y cosas sopenco. Así. Sí. Paparulo. Bueno. Bien, sigamos desde el paraíso de la estulticia. Vamos de nuevo a Franklin Fernández. Estoy de acuerdo con usted. Juan, viste que no le ni un poquito la cuestión. No, en ningún momento le preguntó a Belina, ¿no será demasiado? Sino al contrario. Estoy de acuerdo con usted cuando afirma que hacer arte en estos tiempos es un ejercicio ególatra. Sí, para mí lo fue siempre, pero bueno. Muchos artistas actuales han sido enceguecidos por la codicia, la avaricia, la ambición, la tacañería, la egolatría, la vanidad y el egoísmo. Y los de antes también. Yo sí empiezo a ver a todos los artistas, no solo los de ahora. Pero bueno, si el ser social del artista determina su pensamiento, claro, todo eso, toda la egolatría, ¿es talento o no talento? No pasa por esas censuras, para mí, ¿no? Pero bueno, si el ser social del artista determina su pensamiento, ¿cuál debe ser la función o la labor entonces de un artista contemporáneo? ¿Eh? Avelina Lesper, hacer arte con mayúscula no es especular con ideas que amparan que alguien ponga goma de mascar masticada o usada en la sala y la llame escultura. Este falso arte está de espaldas a las grandes preocupaciones sociales y existenciales, aunque hagan alarde de que todas sus obras tienen intenciones sociales, que además son buenas en el sentido moral. La obra es fácil y complaciente al sistema y siempre es contradictoria, porque se dice inclusiva pero desdeña al espectador, al que insiste en aleccionar y que si niega que eso es arte, lo tachan de estúpido y de ignorante. Dice que es social y desprecia el trabajo. Se niega a hacer sus obras y califica a los artistas que sí la hacen como artesanos. Les niega el estatus de creadores. El arte nos da la oportunidad de ver lo que no está visible, en el sentido en que el artista revela un fragmento de la realidad y lo expone desde otro punto. Eso se hace con creación, no con que pongan cajas de cartón rotas. Las cajas de cartón son un ejercicio ególatra de un curador y de alguien sin escrúpulos que se hace llamar artista. ¡Oh! Bueno, estamos... Debe haber mucho, mira, nuestra legión de escuchadores, así que hay muchos artistas contemporáneos, la gente que nos escucha, deben estar a punto de quemar la radio. O sea, no es nuestro pensamiento, estamos reproduciendo. Nosotros somos el mensajero, nosotros no pensamos así, pensamos cosas mucho mejores y a veces cosas mucho peores también. Bueno, y vamos a terminar, vamos a cortar acá con la última pregunta y una respuesta, porque yo creo que cierra el concepto que... de lo que quiere decir. Todo lo demás de seguir dándole martillazos al clavo y ya, como que tengo la cabeza, así que queremos escuchar un poco de música. Así que, ¿piensa usted, Avelina, que el tema de la crítica de arte ya no tiene relevancia? ¿Qué opinión, siempre le hacen muchas preguntas, qué opinión le merece la figura del marchand y la del curador? ¿Cómo funciona el sistema del arte, Avelina? ¿Sí? Dígame. Te digo, querido Franklin, la crítica se ha convertido en parte del sistema de ventas de este falso arte. Los críticos tienen pánico de que les digan que están pasados de moda o fuera de las tendencias actuales y tratan de entrar en esto que es únicamente marketing. La realidad es que no existe la crítica, existe la complicidad con las ideas que hacen de estas obras arte. No hay análisis. En sus textos no te enterás de qué se trata la obra, no ven la obra, la adjetivan, la cargan de elogios y apoyan las tesis de que esto es arte. Son textos cobardes y entreguistas. Pero estamos en una barricada, mira, con un megáfono. El hay que decir esto. Y el curador son los verdaderos artistas. Vender agua sucia como arte tiene su punto, la verdad que sí. ¿Sí? Con este sistema, entre paréntesis, todo es arte, todos son artistas, el artista es prescindible. El curador se puede erigir en artista en un instante, igual que el Marchand, que es capaz de vender una performance de una pareja besándose. Hay sobrepoblación de artistas y unos cuantos Marchands. El dominio de la obra lo tiene el que domina el dinero, y esos son los Marchands. Los curadores tienen a la institución, que es fundamental porque sin el museo estas obras no existen. Esto hace al artista un ser que cambia, un ser que se cambia por otro sin problema. Cuando el artista hace su obra y está, y esta es su única propuesta y factura, el artista es indispensable. Es un artista que no puedes sustituir. Esa es una molestia para el curador y por eso lo sacaron del museo. Claro, en esa parte, más allá de que están enojadísimos, estoy bastante de acuerdo respecto a que eran los verdaderos artistas, digamos, dentro hay de esta... Hay que ser Marchand curador. Marchand, digamos, en nuestro caso en la Argentina tampoco hay como tantos. Como el productor, el realizador. Claro, está el productor, en realidad está el dueño del circo y el domador de leones. O sea, el dueño del circo, pongámosle que el Marchand, el domador es el curador y los leones... Pero leones como, podríamos decir, los caniches. Sí, sí. Es un domador de caniches. Y entonces un curador piensa determinado, que lo cual está bien, si consigue artistas que le hagan la coreo para que él brille o ella brille con su, digamos, con su guión curatorial, está genial. Para eso que se la aguanten los artistas, si no tienen discurso propio y necesitan, digamos, estar amuchados detrás, digamos, detrás de algún curador, de algún, digamos, señor o señora que piensa por ello, está muy bien. Así que el asunto después cuando digamos esa práctica se empieza a volver, ya el año pasado, en realidad no fue el año pasado, fue a principios de este año, que ya fue hace tanto que parece el año pasado, cuando en Rosario estuvo este salón, como el Salón Nacional de Rosario, tradicional de toda la vida, que digamos que de golpe los jurados, eran los tres jurados que había, pensaban exactamente igual y se decidieron por artistas que respondieran, digamos, a su concepción del arte y a su discurso. Dejaron afuera a todos los que no encajaran, o sea, que cayeron, rodaron cabezas muy importantes. Las cabezas muy importantes que rodaron se quejaron y se armó un poco de lío y se armó un debate, digamos, bastante interesante. En realidad no, estoy hablando bien, fue el año pasado, porque salió, digamos, todo eso, o sea, todo ese debate salió publicado en un libro. A mí eso me hizo acordar cuando dice que le retiran la obra al museo, cuando te sacaron las obras de... cuando te descolgaron las obras del aeropuerto en Bariloche, porque iban a hacer una remodelación y que no te avisaron nada. Y bueno, pero eso es lo que pasa, que también son lugares donde, digamos, que no son específicos del arte, se llenan la boca con el arte, pero después no son capaces de hacerse cargo del arte. Pero bueno, también uno es un tonto que agarra viaje en esas cosas. Aunque, digamos, con la disculpa que ese proyecto que hubo, que se abortó a partir del problema que hubo conmigo en su momento, fue que estaba auspiciado todo el proyecto por el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario. Digamos, el Aeropuertos Argentina 2000 ponía el espacio, ponía un par de cosas, digamos, el espacio, la vernizaje, no pagaban el catálogo porque ya tanto no querían hacer, pero bueno, y el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario era, proponía a los artistas, le daba un marco, digamos, estaba hablando criollamente, la chapa. El asunto es que la gente del aeropuerto de Bariloche fue tan, pero que te tan torpe que no se dieron cuenta que había, que el mecanismo era eso. Entonces, cacho, saca los cuadros que hay que, viste, entonces... Vamos a cambiar el piso. Viste, y acá no me van a decir cómo manejar mi propio aeropuerto, dijo el señor dueño del aeropuerto de Bariloche. Bueno, no importa. Al margen, vamos a escuchar, esto es una anécdota, así... liviana. Vamos a dejarle a Belina. Vamos, es más, dos canciones vamos a dedicarle a Belina para que se vaya y ya, no, ya la volveremos a nombrar otro día. Charly García y Pedro Aznar, Tango 1, Pasajera en Trance, Pasajera en Tránsito Perpetuo, y después Lou Reed con Crazy Feeling, y nos vamos a pasear un rato al patio. Gracias, Wanda. Crazy feeling too. I can see it in you. You've got got that crazy feeling. Na na na na na, you got that crazy feeling. I've had that crazy feeling too. Now everybody knows that business ends at three. And everybody knows an after hours love is free. And you really are a queen. Oh, such a queen, such a queen. And I know, cause I've made the same scene. I know just what you mean, because you've got that crazy feeling. Nah, nah, nah, you've got that crazy feeling. You've got that crazy feeling deep inside. Now I can see it in your eyes. You've got that crazy feeling. Nah, nah, nah, you've got that crazy feeling. I feel just like you, feel just like you. Crazy feeling. Crazy feeling. Ay, se prendió la lucecita. Regresamos. Así como un momento de incertidumbre, un vacío. Así unos instantes, pero de un vacío que se acaba el mundo. Así. Sube el acorde y aire. Estamos afuera disfrutando el solcito. Sí, estamos disfrutando de la música que escuchan acá al lado. Estábamos escuchando hace un momento a Ricardo Iorio dándonos una lección sobre cómo la correcta manera de vivir. Pero bueno, saludos a Iorio. Bueno, vamos a entrar en temas, sí, así podemos. Cuánto es muy temático nuestro programa, es como pues, mucho, como tiene mucho contenido. Dices el título de la nota de Eduardo Iglesias Bricles en su blog de Testigo Ocular, de la revista Eñe, del diario que el 7 de diciembre morderá el... No, el 7 de diciembre, el 27. 7 de diciembre morderá el polvo definitivamente. No sabemos qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Según unos dicen nada, unos dicen que se van a... El 7 de... Que van a llorar y van a morir en las llamas, y otros dicen no pasa nada. Tenemos abogados carísimos. El domingo vi el programa de la nata que le dio duro el 7 de... Sí, bueno, qué sé yo, unos dicen que es genial, a mí, yo dije, es tan Alicia raro. Y Kirchner también le dio duro. Y sí, pero Alicia lo que sí le ha dado duro es su imagen de ama de casa desgreñada, y ahora aparece como una mujer. Kirchner con peluca. Eso sí, pero ahora es como que se ha tuneado un montón para que la colina llegue a la cima de la colina. Pero no importa, este no es un programa de política, no. Así que no vamos a hablar de política mucho. Nos vamos con los artistas. Nos vamos con los artistas, que ya bastante superficiales son como para hablar de trivialidades como la política, que nos pasan por un costado y nos dejan su estela. Bueno, no entremos en cosas, pero nos salpican un poquito cuando nos pasan por el costado. Bueno, dice Iglesias Bricles que ya no hay malos artistas. Dice, no lo dice Iglesias Bricles, esto lo escribí yo así como una introducción. Dice, por fin llega la liberación. Basta de ese horrible estrés de sentirse inseguro y dubitativo con la propia obra. Ahora somos todos iguales, súper válidas y válidos todas y todos. Eduardo Iglesias Bricles nos cuenta con su elegante amargor de qué va la cosa. Así que vamos a encontrar la nota, que pasar lo que nos comimos de Avelina Lespert. Y tenemos una nota de hace un poco menos de un año, de una fe emitida en fecha patria, el lunes 17 de octubre de 1900, esto denota la edad que uno tiene. Del 2010. Del 2011. Oh, Dios santo, bueno. Dice, ¿por qué ahora no hay malos artistas? Se pregunta y nos muestra sugestivamente una obra de Jorge Macchi, un artista altamente contemporáneo, muy reputado y conceptuado, que es un ropero cortado un poquito más por debajo de la mitad, que es un ropero de tres cuerpos con espejo ovalado en el medio y apoyado sobre otro espejo ovalado en el suelo, que refleja supuestamente la mitad que le falta al ropero. Y la obra, a ver si tiene título, se llama Extinción, del año 2010, la obra. Bien, obra de Jorge Macchi, que es uno de los artistas más sutiles que yo he visto y conocido en mi vida, casi diría yo. No es una, digamos, no es un artista que nos vaya a provocar excitación. A veces una sonrisita, ¿no? Qué ingenioso que es, y otras veces te vuelvo a la plata, Macchi. Pero, es mi opinión, ¿eh? Hay mucha gente que dice que es un genio. Me parece un artista, digamos, no sólido, porque su obra no apunta a la solidez, sino más bien al desvanecimiento. Pero, digamos, antes de decir esta frase, pusiste cara como... Y es que hay que encontrar la palabra. Pero, digamos, es uno de los grandes del momento. Es uno de los grandes de hace bastante tiempo. Bueno, antes había artistas buenos y malos, dice Iglesias Brick. Es así de sencillo, era todo, buenos y malos. Uh-huh. Está bien, cuando uno tiene, digamos, un parámetro, está bien, porque uno dice, llega la nota, llega al do de pecho o no. Llega al do de pecho, bueno, el que no llega no es tan bueno. Si ahora, en cambio, hay artistas buenos y artistas contemporáneos, dice con estoicismo, decía Bricles. Es simple, pero hay que explicarlo. Ya no hay malos artistas, y si no te gustan es porque no entendés, o porque te has quedado en el pasado. Joseph Beuys, artista alemán que murió hace unos cuantos años, enseñó que pelar una cebolla puede ser una creación artística, con lo que quiso decir que cualquier acción puede ser arte. Más o menos lo que dijo Duchamp con el mingitorio, lo dijo Joseph Beuys 60 años después. Por eso, hoy todos somos artistas, y gracias al reciclaje contemporáneo del ready-made de Marcel Duchamp, lo que designemos arte será arte. Uh-huh. Así de simple. Yo, que más o menos ya tengo mis años, tengo un carnet de... pertenezco a la Asociación de Artistas Plásticos de Bariloche, por tanto, ergo, soy artista, puedo agarrar y decir, cualquier cosa que se me ocurra es arte. Así que es como uno va con orgullo por la calle diciendo, así haciendo ejercicio mental, ay, ese buzón es arte. Sí. Esta señora también. Y aquella cosa no. Está bueno decir, porque hay todo, ay, qué bueno que esto, decimos que esto es arte, pero también uno puede decir que aquella cosa no es arte. Esa escultura de bronce que recrea la efigie de algún general asesino serial que hay, por ejemplo, en una plaza en Bariloche, uno puede decir, eso no es arte. Pero bueno, creo que está bastante bien hecha la estatua. Así como que es el soporte de la expresión de muchos inconformistas, así que termina de cierta manera siendo arte cuando, digamos, algunos artistas lo intervienen y lo completan. Bueno, o las palomas. Claro, las palomas también, en realidad las gaviotas, porque yo creo que en el centro cívico de Bariloche, que estaba hablando de la estatua de Roca, las palomas se las deben comer, mira, con las gaviotas de 40 kilos que vuelan por ahí. Así que es más caca de gaviota, me parece, que de paloma, pero también las palomas pueden ir y cagar sobre la estatua de Roca tranquilamente. Bueno, igual la estatua está bien hecha. A mí, más allá de eso, me parece un objeto notable, porque ha sufrido toda clase de ataques de todo tipo, los malos tratos más drásticos, y sin embargo sigue pareciendo, ¿no? O sea, no, tampoco le serrucharon la cabeza como hicieron con Saddam Hussein en su momento. No se lo han tomado muy en serio el hecho de quitar la estatua de su lugar, pero sigue, resiste ahí toda con pintura, así que sé yo, el señor a caballo. Bueno, pero no estamos solos. Es indispensable la asociación de otros personajes que crean que el arte es arte y estén dispuestos a hablar y escribir de él para que fatalmente un tercero lo financie con plena satisfacción. Uh-huh. Dice más o menos lo que Avelina, pero con otra... Sí, más amistoso. Con otro savoir-faire. Bueno, destacar que algo, cualquier cosa, es arte, te hace artista. Consecuentemente, aceptarlo, promocionarlo y pagar por eso también te hace artista. El Marchand toma la obra y le da el valor de mercado, mientras que el crítico de arte le da el valor teórico. Cerrando este círculo virtuoso está el comprador, que al adquirir la obra se transfigura en un sujeto contemporáneamente moderno y actual. Por eso, el coleccionista también se convierte en un artífice más del objeto. Sin su inversión, la obra nunca hubiera trascendido como arte. Por lo tanto, el comprador forma parte esencial en el montaje de esta parodia. Coronando todo el andamiaje está el precio. Cuanto más alto, mejor. Es la legitimación de la obra. Si es cara, sin duda es arte. Uh-huh. ¿Claro? ¿Qué duda cabe? Nunca hubo tantos artistas. Esa frase me encanta. Sí, eso es una, digamos, tiene que ver con una teoría de un crítico, un pensador británico que habla, Donald Cuspid, también, que habla que hay demasiados artistas, pero él no los considera artistas. Digamos, tiene un término que se llama post-artistas. Siempre cuando se le viene la palabra, sobre algo viene la frase, digamos, la partícula post. Es como que la post-historia. Bueno, nunca hubo tantos artistas. Hoy hay más artistas vivos que los que existieron en toda la historia del arte. Caramba. Ser artista contemporáneo es posible que sea una moda, y que por serlo es probable que un día de estos se acabe. Pero mientras dure, viviremos en esta fantasía de que todo es lindo. Bueno, todo es feo, pero es arte, no importa. El perfil de artista contemporáneo podría ser este. Dos puntos, y acá se despacha, pero es muy divertido. Antes querían poner un bar en la costa. Eso era la generación así, ay, largo todo y me voy a Bucios y pongo un más setentista. Antes querían poner un bar en la costa. Es un laburo, o sea, un bar en la costa debe ser un laburo así destructivo de la persona humana. Imagínate atender a millones y millones de turistas ansiosos. Bueno, pero el bar en la costa suena muy bien cuando no hay gente. Luego querían ser diseñadores de imagen, después DJs, y hoy finalmente son artistas contemporáneos. Uh-huh. En una época, yo me acuerdo una especie de feria, de evento artístico importante que estuve unos años en España, y estaba copado por los DJs. Era más DJs que artistas, que estaban en onda somos artistas. ¿No estarías en una CRIM? Sí, en realidad era una rave, pero había obras de arte visual, pero digamos la gente les prestaba bastante poca atención. Estaban más copados con unas carpas con colchonetas donde pasaban una música ambient de flotar en el espacio. Si estabas drogado, si no estabas drogado, era un embole tremendo. Bueno, los artistas, bueno, algunos quieren ser artistas contemporáneos, bueno, pero los artistas quieren ser millonarios, y los millonarios quieren ser artistas. Eso es cierto también. Pero eso es de siempre. Sí. Los curadores quieren ser artistas, y los artistas quieren ser curadores. Y a veces es como una especie de bisexualidad, ¿no? A veces se ejerce de artista, a veces se ejerce de curador. Uh-huh. Pero bueno, eso no les gusta mucho a los curadores, que son solo curadores. Uh-huh. Que te ponen cara. Dice, los curadores quieren ser artistas y los artistas quieren ser curadores. Todos quieren ser todo, pero por sobre todo quieren ser artistas. Puesto que hay algo que tienen los artistas que no tienen los millonarios ni los curadores. El problema es que nadie sabe qué es. Ahí deja la puerta abierta para la poesía, Eduardo. Muy, es muy divertida esta nota. Y después, es cortita la otra, así llegamos a la tanda con elegancia, que incluso hasta con una canción antes de la tanda. Vamos a ver si lo logramos. Wanda nos mira con escepticismo, pero vamos a intentarlo. Dice una nota del jueves 29 de septiembre, casi un año clavadito. Uh-huh. Los ficheros de los comisarios del arte. Suena así como muy policial. Hay una imagen que dice Live Archive y una pared con fichas de diferentes colores, así muy monona, haciendo cada cuadrado un artista en franjas amarillas, azules, rosas. Uy, acaba de venir Yao. Vení, Yao, entra. Entra al estudio porque y vamos a hacerle un pequeño paréntesis a los ficheros del arte. Le toca un duro banquito, pero él es un actor sufrido. Sí, nos venía a contarnos algo, a promocionar un evento que va a haber próximamente acá en la comarca. Vení, acércate un poco al micrófono. Acabo de sentarme sobre un tornillo y algo me estaba doliendo. Eventos desafortunados. Pero bueno, hablemos de eventos afortunados. Claro, este viernes hay un evento afortunado en la Universidad Nacional de Río Negro. Bien. Bueno, con el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro se está organizando un ciclo de cine todos los viernes a partir de las 20 horas. Y bueno, este viernes va a haber va a estar la proyección de una película que se llama Mr. Nobody, que es una película, creo que es una coproducción canadiense-francesa, director belga, que se llama Jaco van der... Van der Brule no. La pronunciación del belga todavía no la practiqué. Empezamos con el Vanderalgo, sonamos, nos clausuran la radio. No, es más o menos por ese lado el nombre. Bueno, igual el mismo viernes vamos a hacer una introducción y bueno, vamos a hacer el fichaje de la película. Bueno, entonces quedan invitados. Entonces es el viernes a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. ¿Este ciclo empieza ahora en o...? En la sede andina, ¿no? Frente a la Plaza Pagano. Frente a la Plaza Pagano, claro. La Plaza Pagano. Entrada gratuita. Entrada gratuita. Muy bien. Sí, fácil de llegar. Está frente a la Plaza Pagano. Sí. ¿Y con esto se inaugura el ciclo o ya estaba funcionando el ciclo? El ciclo se inauguró hace dos viernes. Hace dos años. Hace dos viernes. Con la película que se llama Microcosmos. Y después, el viernes pasado, fue la película La Educación Prohibida. Y ahora tenemos esta película más de género ciencia ficción y muy entretenida. Es una película larga, pero sumamente entretenida. Bueno, a veces lo largo, si largo, dos veces largo y otras veces. A mí me gusta esa película. Divertido, sí, está todo. Sí, es una película muy linda, tiene buena fotografía, una buena actuación y una banda sonora importante. Acorde. Sí. Ah, muy bien. Van a disfrutar. Vamos a verla. Yo no creo poder venir el viernes para acá, pero tengo un archivito con ese nombre en mi computadorita. Fui con mi computadora al videoclub, dije... No aclaremos que oscurece. Bueno, y este ciclo que dura hasta fin de año, supongo. Sí, por lo pronto ya iniciamos hace dos viernes y bueno, esperemos que dure hasta fin de año, pero estamos todos ahí en proyección. ¿Y esto dónde se proyecta? ¿En una de las aulas o en el patio? Sí, las últimas dos películas las proyectamos en el aula 2, donde hay una gran capacidad, sí. Y... disculpe. Tiene un guitarrista en el... Tenemos un guitarrista en el celular. Un guitarrista en el bolsillo. ¡Mátelo! Bueno, un poco de Jimi Hendrix. Está muy bien. Jimi en nuestros estudios. Bueno, sí, sería el aula 2. Por lo pronto sería el aula 2, a menos que cambie, pero es un aula con buena capacidad, buen sonido y un proyector. Sí, no, bueno. un equipo es una burbuja de hedonismo, el aula 2 de... hedonismo sonoro, digamos, y visual. Sí, si ya la viste la película y querés venir igual para verla en pantalla grande con buen sonido, estás más que invitado. Ah, bien. No, yo pensaba en algún momento por ahí el patio sería genial para... Y más adelante estaría bueno, tal vez. La próxima tendríamos que hacer anteojos 3D, no sé, en lenguaje visual. Bueno, podemos plantear. Se nos está transformando en un programa tremendamente universitario. Bueno, entonces yo lo dejamos a los comisarios del arte, lo vamos a leer después de la tanda, así tranquilamente. Y vamos, a menos que tengas algo para agregarnos, vamos a escuchar una canción de un chico que promete, de Ludwig van Beethoven. Vamos a escuchar la sinfonía número 6, el tema más alegre y loco, la pastoral de Beethoven para todas y todos. Thank you. Cresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. Los sábados de 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz. ¡Ah, che! ¿Escuchaste la oferta del chaqueño? No. Ah, no, mira, escucha. Harina favorita 3 ceros, 2,90. Yerba mulita por 1 kilogramo, 14,90. Arroz dulcinea por 1 kilo, 3,90. Lentejas olinto por 400 gramos, 2,79. Huevos la docena, 7,90. Arvejas lata, ok, 2,40. El Chaqueño Río Negro, 1 y 2. Avenida San Martín, 2554. Y sucursal Barrio Usina. ¿Qué hacemos que no estamos yendo? ¡Vamos! Autoservicio del Bolsón hoy presenta... ¡Comidas rápidas! ¡Ándale, ándale! Empanada de pollo, de carne, jamón y queso, de cebolla y queso, roquefort, de provenzal, humita y mucho más. Ensaladas varias, milanesas a la napolitana, sándwich de milanesa completo, pollo de fiedo y más, más, más. Pollo a la provenzal, pechuga al ajo, elaboración a la vista. Te esperamos en nuestras dos sucursales del Bolsón, Avenida Sarmiento y Balcarce, Avenida Sarmiento y Pellegrini. Autoservicio del Bolsón también en Lago Puelo, a la entrada del pueblo. Círculos y Tres se despide a lo grande. Hace 2 años que muchísimas personas cambian sus puntos por productos increíbles de todos los rubros. Ya entregamos más de 110 mil pesos en premios y vamos por más. Aprovecha los últimos días para acumular puntos. Tenés hasta el 30 de septiembre para sumar y hasta el 31 de diciembre para canjearlos. Hacelos valer. Todavía podés ganar. Muchas gracias por confiar en Ciprés y ser parte de este gran éxito. Ciprés, más de 30 años materializando tus proyectos. El Bolsón Jazz. Todo el jazz de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Una sección especial para las bandas de jazz de Argentina. Los días miércoles. 22 a 24 horas por Radio Goga 103.5. Jazz desde las montañas del paralelo 42, Argentina. Para escuchar con la mente abierta y todos los sentidos en armonía. Una producción de Daniel De Giovanni. De vuelta. Bueno, esto, a ver, coméntenos usted todo, dónde estamos, quiénes somos, bueno, cómo pueden llamarnos, qué nos pueden decir. Esto deberíamos, en realidad pensé que deberíamos decirlo más al principio del programa. ¿Al principio? Yo creo que es una manera de evitar que nos insulten, no le tomó tiempo. Estás escuchando Radio Bango con Origen al Arte en la 103.5 FM. Te podés comunicar con nosotros a través de 02944-455-800 o 02944-455-999. También puedes entrar al sitio web www.goga.fm, donde vas a encontrar todos los programas de Goga y te los puedes descargar, escuchar. Escuchar online, ¿no? Así que para todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros. O sea, que el que no escucha Radio Bango y Radio Dejaron Gorri. De llamarnos. ¿Qué no quieren? No, otra vez se llamó un señor que no quiso salir al aire, que estuvo muy, muy amable. Quizás está. Llámenos, nos gusta que nos llamen. Llámenlo. Pero bueno, nos saludan mucho por el Facebook. Ah, eso es cierto. Así que saludamos a nuestros habituales escuchas. Agregamos también a Miriam, que ha mandado mensajes a toda gente de Rosario. En especial a mi amiga Roxy, que es el otro día estuvo en el cumpleaños de. De Victoria, así que me regaló un submarino amarillo, el segundo submarino amarillo que me regala, The Second Yellow Submarine. Así que Roxy, que si nos estás escuchando, te agradezco una vez más el sumergible de color amarillo. Y después, bueno, a Mauricio, a Gabriela, los que nos escuchan acá en Bolsón así habitualmente. Y bueno, a mis queridos hermanos también, que el otro día estaban acá en Bariloche con mi madre, todos así como agarrados a la radio, y llamaban y decían cosas, reprochándome cosas, por supuesto. Así que el otro día que estuvimos casi que solos, así Wanda y yo nada más, porque Fernanda estaba en las garras, afiladas garras de su dentista. Esperando que se me vaya la anestesia para después sentir el agudo dolor del pinchazo. Ay, Dios mío, qué feo. Yo he pasado por ese trance también hace poco, así que súper recomprendo. Bueno, le vamos a mandar un saludo a una amiga que tenemos en común, que nos contó compañera que y amiga. Así sí, que está, los mejores augurios no, para ella. No estamos autorizados. No, porque está de poquito tiempo, así que siempre se preserva un tiempito para. Pero bueno, una gran pintora. Sí, un beso. Una gran pintora, a una chica con nombre de país, ¿verdad? Sí, una bella persona. Bueno, y no sé, a ver qué nos queda. Saludos a Sil, a Caro, a Ivana, a Paola, también a Emilio, y demás, mucha gente que nos escucha. Si se nos olvida alguno, ya saludaremos, o puede comunicarse con nosotros y quejarse. Este es un programa. Este es un programa de quejas. De quejas, así que no nos va a afectar que alguien se queje de lo que decimos o dejamos de decir. Y vamos a poner una canción, pero la vamos a dejar para después. Somos un programa re espontáneo, que súper improvisa a medida que el programa va avanzando. Vamos a dejar para mejor ocasión lo que estuvimos a punto de leer, y justo llegó Yago a contarnos algo así más de actualidad. Así que recordamos, el viernes que viene en la Universidad Nacional de Río Negro, la sede andina Bolsón, enfrente a la plaza, en la película Mr. Nobody. Así que lo que quieran ir a ver. Para sí. No así desprestigiar o para reconocer el trabajo que habían hecho antes otros compañeros. En el 2009 también había ciclos de cine en la universidad. No estaban organizados por el Centro de Estudiantes porque todavía no podíamos... Carecíamos de Centro de Estudiantes. Pero Bárbara, junto con otras personas, era la encargada. ¿Cómo de... ¿Cómo se llamaba el otro chico? Que, ay, Gastón, sí, además... Eran... Ellos dos proyectaban buenas películas y se trató de hacer una continuidad. Así que vamos a mí hacer en su momento me invitaron a proyectar una película, hablar, aparte de una vez que ellos solos estaban, sino que... Un reconocimiento para ellos y un saludo, que seguro Barbie está con la oreja pegada a la radio. Es una... También de paso vamos a mandarle un saludo importante a Barbie. Y a RR. Y a RR, al señor Robert Redford. Rolls Royce. El señor Rolls Royce o Robert... O Rolex. No. Pero bueno, va a venir acá como en los viejos programas de cómicos de antes, así con el tirando tiro con el revólver al suelo. O aquí. Al estilo. Sí, bueno, vamos a pasar para leer con cierta tranquilidad, después despedirnos con música, una pequeña reseña de nuestro gabinete de locas maravillas, porque hemos dado con una encantadora publicación especializada, la revista Sucesos del Arte Hoy, que nos cuenta algunos proyectos y algunas notas de actualidad. Dice la revista Sucesos del Arte Hoy, editorial Sarangard, y acá la Asociación de Curadores del Aire nos cuentan su propuesta de clínica de la nada. Tipo nada. Esta asociación que encarna el triunvirato curatorial de Lucy Vacua, Luciano Hollow y Lucía Gómez Blind propone un programa federal de clínicas para artistas visuales contemporáneos para capacitarlos en el noble arte de la invisibilidad visual. El proyecto está financiado con aportes de una importante multinacional con intereses en la industria armamentista y del Fondo Nacional de las Artes Contemporáneas, FNAC. Las clínicas tendrán un año de duración y ya están trabajando en distintos puntos de nuestro país. La idea es exportar exportarla a otros países de Sudamérica, siempre con el apoyo de la empresa patrocinadora, esta empresa armamentista, y las respectivas administraciones públicas de arte contemporáneo. ¿Qué tiene que ver una empresa armamentista financiando esto, no? Bueno, todas las Lord of War, todos los digamos, todos los aportes son bienvenidos. Las armas del arte. Claro, ¿por qué no? Si te promocionan petroleras, te promocionan todo tipo de empresas, ¿por qué no? ¿Por qué no una empresa que fabrique armas? ¿Qué tiene de malo, verdad? Está muy bien. Es una industria legal, lícita, según ellos, ¿no? Pero bueno, quienes quieran sumarse a esta simpática movida tienen que visitar la página www.lanadamisma.com y conectarse con la gente responsable de la misma. Bueno, y ahora hay un corto reportaje al triunvirato curatorial que domina esta propuesta. Dice: queremos ayudar a los artistas a desmaterializar su obra, dice Lucy, no solo en términos de materialidad, sino también conceptualmente. Algo de lo que veníamos hablando con Abelina y con Eduardo, pero sobre todo con Abelina. Aspiramos a que los artistas y su obra ya no se fundan con la vida haciéndose invisible, sino que directamente desaparezcan. Hay una ex artista visual, Silvina Bajonelli, de Comodoro Rivadavia, Punta Luciano, que ahora trabaja en un local de quinielas de Arroyo Seco y no quiere saber más nada con el arte. Mi obra, si es que puede llamarse obra, es ponerle mala cara a los ludópatas que se juegan el sueldo en la agencia, dice esta chica Silvana. Todas las acciones de la no artista serán registradas por las cámaras de seguridad y grabadas en un disco rígido que posteriormente la artista arrojará subrepticiamente al crematorio municipal, disolviéndose así en el aire como metáfora de la máxima aspiración de los artnadistas: desaparecer en la atmósfera sin dejar rastros. Esto es una postura extrema respecto, sí, respecto del arte. Raro, no, es como consecuencia un poco de cierta corriente de pensamiento. Y la que se viene ahora no la entiendo. Bueno, sí la entiendo, pero en una sintonía similar, pero involucrando su propio cuerpo, porque son diferentes tendencias, ¿no? Esa gente que trabaja con el cuerpo. Una sintonía similar, pero involucrando su propio cuerpo y explorando límites más extremos, Catriel van der Mongen, artista de Pergamino, provincia de Buenos Aires, decidió encerrarse en un container que a su vez estará enterrado bajo del estacionamiento de un conocido hipermercado de la capital. Allí pasará encerrado y oscuras unos 6 meses. No se registrará la experiencia. El artista luego se recluirá en un monasterio del impenetrable Chaqueño o en un ashram de San Marcos Sierra. Eso todavía no lo ha decidido el artista, que está chequeando la disponibilidad en San Marcos Sierra, Córdoba, por 20 años. Y luego se suicidará en secreto, dice. Eso es llevar hasta las últimas consecuencias un concepto artístico. Después, es agotador pensarlo, ¿no? Está Jessica Montotti, una videasta de Villa Regina, Río Negro. ¿Es Villa Regina o Villa Regina? Porque yo siempre dije Villa Regina. Cipolletti o Cipolletti. Cipolletti. La gente dice Cipolletti. Y Villa Regina, sí, yo también escuché decir Villa Regina, pero me entró la duda. De Villa Regina, Río Negro. Que filmará el interior del bolsillo de su campera impermeable con una cámara sin baterías ni memoria interna. ¿Cómo lo filma entonces si no tiene baterías? Y bueno, eso, si vos también haces preglosarlos, el arte nos explica. Fernanda. Esa parte cuando le vi no lo entendí. Siempre con un ataque de racionalidad. ¿Qué filma? Está bien, pero lo que pasa es que es la visión deformada por ahí de una, digamos, de una productora audiovisual que cree que hay que tener un producto. En el arte no hace falta tener un producto. Con un concepto, mentira, entonces, contener el concepto es suficiente. Es mentira, Fernanda. Que va a filmar, que no mienta. Bueno, no sé, es lo que dice acá, qué sé yo, estamos leyendo esta. Bueno, que va a filmar el interior del bolsillo de su campera impermeable con una cámara sin baterías ni memoria interna. Abandonará luego la cámara en la terminal de ómnibus de Marco Juárez. Fíjate que lo filman Villa Regina, va Marco Juárez, todo es como muy federal, muy que van de un lugar al otro de la patria. Eso está bien porque, digamos, pagan el pasaje, la estadía, un asado, te reciben, conectás con otros artistas, intercambias experiencias. De paga por este proyecto. O también pensemos que detrás de todo esto está la empresa de la industria armamentista que financia todo este proyecto. Yo quiero ver cómo se filma con la cámara sin batería. Y así es así, agarrás una... Disculpen los que no nos pueden ver, miren fijo el parlante que están escuchando y fíjense, pónganse con la mano como si tuviera una cámara en la mano y finjan filmar. Ah. Ahí estamos filmando. Nada más que ella lo filma con una cámara de verdad, porque después tiene que tener una cámara para abandonar. Ya tampoco hacer la mímica de abandono una cámara. Páguenme el pasaje a Marco Juárez, alójenme y para, por lo menos... Me voy a meter ahí a ver si se me ocurre algo para bueno, que paguen. Sí, no, por eso después hay toda información al respecto para quien quiera sumarse a esta clase de proyectos. Bueno, estábamos... la cámara en la terminal de ómnibus de Marco Juárez, provincia de Córdoba, y la prenda, o sea, la campera será enterrada en un pozo que mandará a cavar por los indigentes en el vertedero municipal de Bariloche. Ahora hay un problema, que las nuevas autoridades culturales locales intentan convencer al artista de usar un pozo que hay en el centro cívico para darle trascendencia al acto y promocionar el turismo. Pero el artista adelantó que se negará porque ceder en ese sentido sería desvirtuar el espíritu de la obra, generándose así un intenso debate acerca de la función turística que se espera del arte. Uh-huh. Aparentemente es lo que se está debatiendo en este momento. La obra ha generado una polémica no deseada que entra en colisión con el espíritu de desmaterialización total del proyecto, dicen los curadores, ¿no? Tanto artistas como curadores... Solo a los artistas y curadores, lo dicen así muy clarito, sin eufemismos, solo les interesa cobrar el dinero de los patrocinantes. No les interesa ninguna clase de repercusión, comentó una fuente cercana al eje curatorial. Así que bueno, vamos a tener más material prontamente de la Asociación de Curadores del Aire y de la editorial Sucesos del Arte Hoy. Así que... Bien, es muy raro todo esto, sí, Fernanda. Habrá que investigar un poco más. La información es una información exclusiva, pero está muy bien que haya nuevas publicaciones que hablen. Hay más notas sobre otros artistas, pero bueno, las iremos comentando. Esto es lo último que se está produciendo. Además está bueno porque es como federal, así como que implica toda la República Argentina, y un poco la idea es llevarla además a diferentes puntos de Latinoamérica, qué sé yo, sigue la multinacional sigue patrocinando el asunto, y por otro lado las administraciones culturales locales, digamos, o lo que puedan, digamos, los aportes que pueda haber los lugares, digamos, donde se arme la clínica y demás, iremos viendo. Es muy interesante. Bueno, entonces nos da tiempo de escuchar una canción y despedirnos, ¿verdad, Wanda? Yo me despido ahora. Bueno, nos despedimos de Fernanda. Adiós. Vas a estar en la facultad, ¿verdad? Sí. Luego. Bueno, que después te tengo que contar una cosa. Ah, bueno. Así que muy muy divertida. Así que bueno, se nos desmaterializa Fernanda con ¿qué tenemos ganas de escuchar? Y vamos a escuchar el tema 9 de Cure, así para que se vaya Fernanda con viento fresco. Lo voy escuchando en el auto. Bueno, Wanda, por favor, The Cure, Close to Me. Bien, y ha llegado el triste momento de la despedida, triste para mí, pero quizás un alivio para alguna gente que estoicamente ha estado escuchando este programa que no, digamos, ha sido todo así como un poco quejoso, salvo al final que escuchamos unas propuestas muy novedosas, muy esperanzadoras. Bueno, esto ha sido todo por esta semana primaveral. Ayer tuvimos ceniza y sufrimos, vamos, a una especie de revival en nuestras gargantas y en nuestras vías respiratorias de lo que pasaba hace un año atrás. Así que Radio Van Gogh se despide. Somos Aurelio García, Fernanda Fonchi Gaspari, a veces Tavo, a veces Wanda, hoy es Wanda, Cleopatra Paltrow, nuestro implacable musicalizador, y un inmenso grupo de gente linda que hace posible que estemos acá con ustedes. para irnos a la calle o la ruta 40, en nuestro caso, se mueran de envidia alguna, ruta 40 ahí abajo del Piltri, una banda que promete también mucho, igual que promete Beethoven desde hace unos 50 años, una rarita de los Rolling Stones. Hasta la semana que viene. To stay out all night long. She made me cry. She done me wrong. She hurt my eyes open. That's no lie. Table's turning now. Her turn to cry. Because I used to love her. Game. She put me out, it was a pity how I cried. The table's turning now, her turn to cry. Because I used to love her. Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles, de 3 a 5 de la tarde, hablamos de arte.